Muy bien, seguimos en Seres de Luz hoy. Por favor, cuánta energía. Volvió a sentir el calor en el estudio, pero el aire está ahí. Es la energía que podemos vivenciar entre una y otra herramienta. Y esto de creer que somos creadores y que sí podemos, pero tenemos que creerlo. Y cada técnica te presenta algo, y por eso hoy al empezar el programa decía, es como presentar un escenario, una pasarela en Seres de Luz, en el que van a ir pasando y mostrando, y vos vas a elegir con la que vibrás, ¿sí? Bueno, primero lo voy a saludar y le voy a agradecer el hecho que me lo traiga Alejandro aquí al estudio. Doctor Enrique Mazzucco, ¿cómo está? ¿Qué tal, Silvia? Alejandro, audiencia, buenos días. Nuevamente con ustedes, con muy buenas noticias, trayendo algo nuevo a San Juan, y no solamente a San Juan, sino a Argentina, porque es la primera vez que se va a realizar esta técnica en Argentina, que es la hipnoterapia cuántica. El sábado pasado tuvimos el placer de comunicarnos vía WhatsApp con Alejandro, pero ahora lo tenemos aquí en persona, y bueno, lo hemos traído porque ayer dio una hermosa charla en Instituto Jobs y realmente nos sobrepasó el público. Entraron 100 personas ajustadas en el salón, no cabía más gente, 50 personas se quedaron afuera que no pudieron escuchar la charla, así que bueno, yo calculo que varios de ellos están prendidos hoy día acá a la emisora para escuchar la palabra de Alejandro, así que bienvenido Alejandro a San Juan y los dejo con él. Muy bien, gracias Doc, gracias Alejandro. Alejandro Recabarren, ustedes lo escucharon el sábado pasado, telefónicamente, lo hicimos vía WhatsApp y hoy lo tenemos aquí en vivo y en directo. ¡Qué buena altura, Alejandro! Me encanta y además esta posibilidad de conocernos personalmente. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Silvia. Es un enorme placer estar aquí finalmente en tus estudios, compartiendo este momento contigo, con Enrique. Y bueno, estoy aquí para lo que dispongas. En principio, agradecerte por brindar esta herramienta aquí en San Juan. Esto que para muchos será, qué raro, qué es eso, para otros ya que vienen hablando de el doble cuántico, por ejemplo, sí les resulta más conocido, porque dentro de la audiencia es variada, por supuesto. La hipnoterapia cuántica. A ver, para quien no escuchó, contame un poco acerca de esta herramienta. ¿Cómo la descubriste vos? ¿Cómo la descubrí? Bueno, tengo todo un histórico de un tránsito por el dominio de la ciencia. Soy ingeniero electrónico, trabajé 12 años en Silicon Valley. De hecho, comencé a trabajar en un área muy innovadora de lo que es el sector de semiconductores, una tecnología que reducía el tiempo de concepto a silicio, es decir, el tiempo de ir de partir de la cabeza de un ingeniero a un chip instalado en un tablero, de lo que era normal dos años de espera para 3 meses. Entonces aquello fue revolucionario y permitió a la industria electrónica reducir los tiempos de entregar producto en el mercado. Las innovaciones ocurrían de manera acelerada a partir de esa tecnología. Eso fue mi comienzo en Silicon Valley. Transité por ese sector de semiconductores y finalmente fui para las telecomunicaciones. En las telecomunicaciones, trabajando en Silicon Valley, me reclutaron para bajar a América Latina, para comenzar, para ayudar a implantar las primeras redes móviles aquí en la región. Y bueno, fue como comencé a bajar para América Latina. Eventualmente me transfirieron para Brasil. Eso fue en 2002. Y desde ese año que resido en Brasil. Mi contacto con la hipnoterapia cuántica fue simplemente porque escuchaba un llamado muy fuerte para tratar de llenar un espacio, un vacío muy grande que existe desde el punto de vista de tecnología para lo que es la salud del ser humano. Y acaba ese espacio siendo llenado no por tecnología artificial, sino por tecnología humana, por nuestra tecnología. Nuestra propia tecnología. Y la herramienta principal que nos ayuda en ese proceso de curarnos de salud es la conexión intuitiva o la intuición. Uh-huh. Esa conexión intuitiva es lo que conecta el yo materia, que se ve aquí, donde los efectos de la enfermedad hacen sus estragos, con el yo energía. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, en el yo energía es donde primero se manifiestan esos estragos. Uh-huh. y se materializan eventualmente en este cuerpo. Tenemos que ir allá a entender mejor las causas. Bien. De las enfermedades. Entonces, en el yo energía existe toda una biblioteca sobre nosotros. Uh-huh. La biblioteca personal, que explica, es como el expediente existencial, entiende todo lo que ya fue, lo que es y lo que irá a ser sobre nuestra existencia en este universo. Claro. Entonces, es allá donde tenemos que ir para buscar las respuestas a todo, principalmente la causa raíz de nuestros problemas, la verdadera causa raíz de nuestros problemas. Y se habla de la verdadera causa de nuestras enfermedades también. También. Entonces, mi trabajo con la hipnoterapia cuántica es precisamente permitirle al paciente a acceder a esos archivos existenciales. No es, son los archivos, registros akáshicos. Eso iba a decir, iba a aclarar y marcar la diferencia. Aquello es un recurso utilizado por nuestra conciencia superior para accesar cierto tipo de informaciones que no estén en la punta de los dedos de nuestra conciencia superior. Uh-huh. ¿Okay? Aquello simplemente enriquece la información que nuestra conciencia superior nos pasa. Y que no recordamos. Bueno, nosotros no recordamos nada. Nada. Comenzando que nacimos con amnesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces necesitamos todo tipo de ayuda. Pero el tema es que no necesitamos llegar a esta altura de la vida para comenzar a informarnos. Si hubiéramos tenido una educación desde temprana edad, comenzar a usar este tipo de herramientas como la intuición, hubiera sido otra vida que hubiéramos vivido. Tal cual. Mucho más sana, mucho más realizada en términos de vivir nuestro verdadero propósito de ser, de vivir, de haber nacido. Es ese escucharse. Escucharse. Porque la realidad es que esa información está en nuestra energía. Es nuestra esa energía. Deberíamos tener la capacidad de poder sentir, recibir aquella información sin esfuerzo alguno. A veces no lo sabemos leer, por eso mismo es que... Es perfeccionando la conexión intuitiva que logramos acceder a toda aquella información. Quien está en casa dirá, a ver, yo lo leía de una manera antes de tener toda esta información, me tiene que pegar acá. Iba hasta cuando buscaba casa, alquiler, cuando quería algo, salía y yo decía, me tiene que pegar acá. Esa es la intuición. Es la intuición. La Cada uno lo lee de alguna manera diferente. Sí, este equipo, esta tecnología de la conexión intuitiva, tiene una antena. Ajá. Que es nuestra glándula pineal. Sí. Y tiene un receptor, que es el corazón. Uh-huh. ¿Okay? Y es en el corazón donde la información te llega. No la busques en tu mente. Nuestra mente consciente es la parte más ignorante nuestra. Sí, tal cual. Ahí no vas a conseguir muchas respuestas. Hay que ir al corazón. Hay que ir al corazón. Pero, ojo, que si no aprendimos a controlar y dominar nuestra conexión intuitiva, esa recepción no está funcionando muy bien. Hay que trabajar aquello, hay que ejercitarlo. Uh-huh. La gran mayoría de nosotros comienza medio tarde en la vida. Es verdad. A sacarle el óxido a esa herramienta. Pero que funciona y a través del ejercicio se perfecciona. Y es eso lo que todos nosotros deberíamos estar haciendo. Ahora, la gran mayoría de las personas simplemente dirán, bueno, aquella historia suena muy bien, pero si yo no lo puedo ver, no lo puedo oír, no lo puedo olfatear, no lo puedo tocar y tampoco lo puedo saborear, no lo creo. Sí. Y yo me solidarizo con esa óptica porque es la óptica que yo tenía por décadas de mi vida. Claro. Pero entendamos que las respuestas no van a venir todas materialmente. En este caso dijimos que todas las respuestas existen energéticamente. Tenemos que entender, aprender cómo acceder esa parte energética nuestra conciencia superior para responder todas nuestras preguntas. La hipnoterapia cuántica tiene una ventaja en ese sentido, de convencer a los difíciles de ser convencidos. Uh-huh. En el sentido de que toma una mensaje energética que generalmente nos llegaría a través de la conexión intuitiva y la coloca en las cuerdas vocales del propio paciente para recibir ese mensaje materialmente. Uh-huh. Es un mensaje que yo grabo en todas las sesiones en un audio y que el paciente lleva para su casa para oírlo repetidas veces, porque en una sesión típicamente de una hora, hora y media, que es lo que dura la hipnosis, uh-huh, aquello se convierte en, digamos, un libro de información. A ver, ahí dijiste la palabra mágica, para muchos temerosa, que es la hipnosis. Pues estamos hablando con Alejandro Ricabarren, que está trabajando con una técnica novedosa, innovadora y maravillosa. Se llama hipnoterapia cuántica. Esta, a ver, la pregunta que siempre hacen es, che, pero me va a llevar a dormir, que yo te la hice el otro día. ¿Me va a dormir? ¿Por qué? Pregunta la gente ese. Porque por ahí hay veces que le da como cierto temor el hecho de que me van a hipnotizar y me van a hacer saltar. Con Ale hablábamos y el doctor el otro día, que hay personas que se encargaron de mostrar eso con humor, quizás, y ha despertado temor. No trabajás esa técnica. Esto es de otra manera y la idea es conectar con, somos multidimensionales, y conectar con otra parte del ser. Sí, hay diferentes niveles de hipnosis, y la hipnosis de escenario, que es la que todo el mundo conoce. La de escenario, está buena. Hipnosis de escenario, que es la que todo el mundo conoce, trabaja con niveles bastante leves. La persona, de hecho, puede estar parada, funcionando normalmente. Yo no trabajo en ese nivel y tampoco con ese propósito. No, claro. Trabajo con el propósito de entretener. Yo trabajo con el propósito de informar a, claro, la persona. Y es un nivel para acceder a la conciencia superior. Uh-huh. El nivel de profundidad al cual tenemos que ir, de trance, es el más profundo. Claro. La psicología llama de teta profundo. No tenés alfa, teta, son diferentes espectros de frecuencia mental. Uh-huh. El espectro de teta va de 6 Hz a 2 Hz. Uh-huh. Y nosotros vamos allá abajo. Uh-huh. Allá abajo. Estamos apenas un hilo de dormirse profundamente. Entonces mi trabajo es que sujetar, no cruce la línea. Es que no cruce la línea. Sujetar al paciente en esos 2 Hz. Para que no se me apague, porque, ajá, se apaga y se pone a dormir y no podemos continuar trabajando. Ajá. Entonces, eso también responde la otra parte de tu pregunta, que la persona no pierde la conciencia. La persona está consciente todo el tiempo. Y después se va a acordar de todo. Es que hace parte al proceso del paciente informarse, que pueda acompañar toda la sesión. ¡Qué bonito! Inclusive porque esa energía que va a accesar durante la hipnosis, le va a colocar imágenes, multimedia, algo que en el audio que yo grabo no aparece. Entonces la experiencia de acompañar, uh-huh, ese proceso, ¿no es cierto?, enriquece mucho la información que el paciente recibe. Ahora, vos me graficabas, no son registros, no es el Akasha. Que de repente un paciente va y porque quiere solucionar un tema de enfermedad o porque quiere lograr algo, un objetivo, sí, o porque quiere encontrar su misión en la vida. Sí. Mira, los viajes a otras vidas, y no dije vidas pasadas, uh-huh, porque no necesariamente son vidas pasadas, ¿a dónde vamos? Ajá. Tampoco uso el término regresión, porque, ajá, no regredimos, a veces vamos para adelante, ajá, a veces vamos para lateral. Que aquellos son recursos para el yo superior, como yo le digo a la conciencia superior del paciente. Al paciente yo le digo el yo inferior y después a la conciencia superior es el yo superior. Perfecto. Tengo un video ahí que explica eso más pedagógicamente, donde lo describo como un submarino, al yo inferior que está en un medio denso que es el agua. Ajá. Y su yo superior es un submarino aéreo, uh-huh, que tiene total perfecta visibilidad. Ajá. Y que le pasa coordenadas a su yo inferior que está bajo el agua. Qué bonita explicación. Sobre los obstáculos que están en el camino para poderlos sortear y no tener accidentes, disgustos y enfermedades. O sea que si se duerme el submarino, es cuando se estrella, se va para cualquier lado, claro, y no puedes leer las señales, ¿verdad? No las escuchamos. Sí, es importante para el submarino que está bajo el agua perfeccionar su recepción, su conexión intuitiva, para poder recibir las coordenadas y evitar los accidentes que le esperan en el camino. En fin, así como los viajes a otras vidas es un recurso, sí. El acceso a los registros akáshicos es un recurso. Típicamente el yo superior no precisa accesarlos, a menos que mi curiosidad lo fuerce. Uh-huh. Por ejemplo, yo le pregunto a veces, si vamos por una vida pasada, le puedo preguntar, bueno, ¿en qué parte del mundo esta vida ocurre? Uh-huh. Y el yo superior necesita accesar el registro akáshico para identificar el poblado, la aldea, ciudad, país. Entonces yo sé eso, entonces le doy 3 segundos para accesar el registro akáshico. Le digo, bueno, cuando llegue a los 3, tú me pasas el local geográfico. 1, 2, 3. ¿Cuál es el local geográfico? Y me lo da. Eso es el tiempo de acceso al registro akáshico. Rara vez ocurre, como te digo, porque toda la información, el expediente completo de este paciente, incluyendo las causas raíz de todos sus problemas, está en la punta de los dedos de la conciencia superior. Aquello no precisa accesar o acceder, uh-huh, quiero decir, ningún registro akáshico. Bien, bien, bien. Qué bonito trabajo este de ayudar a la gente. No sé cuánto tiempo llevas haciéndolo, pero me imagino que podés ver como un antes y un después de esta sesión. Te puedo decir que mi contacto cotidiano con la conciencia superior de los pacientes ha ayudado mucho a mi expansión de conciencia, uh-huh, mi entendimiento de lo que es vivir esta realidad en esta densidad o en esta dimensión, digamos, nuestro propósito, ¿por qué estamos todos aquí? ¿Qué estamos haciendo? Y bueno, ese tipo de cosas que no son obvias, claro, y no están tampoco en las bibliotecas. No. ¿Y qué es lo que te pasó a vos? O sea, de repente un día tomar un destino y que después tengas que tomar otro. Sí. Maravilloso, porque pudiste descubrirlo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, te digo que yo pasé a especializarme en tecnología de silicio a tecnología del alma. Porque ahí está el gran déficit de nuestro conocimiento. Ahí es donde están los horizontes amplios a ser explorados. Son las nuevas fronteras. Por ahí tenemos que ir empujando, abriendo nuevos caminos. Uh-huh. Porque tenemos realmente toda una serie de dificultades y problemas causados por nuestra falta de acceso a ese dominio, el dominio de la conciencia. Sí, Alejandro, una pregunta. Ayer habían varios médicos y terapeutas también en la charla y bueno, se colocó una pregunta al aire que es que el temor de ciertos de parte de la ciencia, por ejemplo, de que este tipo de terapia los puede reemplazar, ¿no es cierto? O sea, ¿qué papel juega esto en el paciente y qué contra tiene esto contra la medicina alopática o la medicina alternativa? Comencemos por aclarar de que todas las terapias que han llegado al mundo no son accidentales. Uh-huh. Son terapias poderosas. Bien. Que trabajan con energías poderosas. Y los terapeutas que han asumido ese papel de implementar esas terapias, son escogidos, son iniciados, ellos son canales de esas energías poderosas. En particular, nuestros médicos son parte de una comunidad que ha recibido la mayor inversión del universo en formarse y prepararse para canalizar poderosas energías. Y una ventaja que tienen los médicos formados es que tienen un íntimo conocimiento del cuerpo humano. y que ese conocimiento, inclusive de los procesos, no solamente de enfermedad, sino también de cura, cómo se recuperan los tejidos, etcétera, es de extrema valía. La mente del terapeuta, colocando un cuadro mental para el cuerpo del paciente sobre cuál es el estado de salud de esa parte del cuerpo que está comprometida, sea un órgano, cualquier tipo de tejidos, células, que pueda pintar ese cuadro sobre el estado, digamos, al cual él quiere que el cuerpo se desplace. Es el ya se curó, que el médico puede pintar mejor que nadie. El médico es, en ese sentido, es un artista plástico refinado, experiente. Nadie mejor que él. Cuando nosotros vamos a ser atendidos por un médico, estamos haciendo la primera elección correcta, porque el médico es el mejor entrenado para curarnos. Que si la cura no ocurre, como es tan frecuente, no tiene nada que ver con la persona de ese profesional médico. Tampoco tiene que ver con su formación como médico, y menos todavía con la ciencia médica. Tiene que ver con el estado energético de ese paciente. Y ahí actúa esto que es... Ahí actúa esto. Entonces, te digo más, voy más allá todavía en mi esfuerzo de reconocer la importancia de la ciencia médica en lo que es los procesos de cura que envuelven la hipnoterapia cuántica. Te lo comento esta... Sí, Enrique, tenés un comentario. No, digo que, o sea que tanto médicos como terapeutas solo somos acompañantes del paciente, lo acompañamos en el proceso de sanación, no somos los que curamos. Correctamente. Es más que acompañarlos, porque los terapeutas son catalizadores de los procesos de autocura que se inician en el cuerpo del paciente, pero esta es la gran condición. Si el paciente ha alcanzado la condición de recibir esa cura, muchos hablan de mérito. Yo hablo del camino programado, de la ruta programada que lleva al paciente a realizar su propósito existencial. Si no está en esa ruta, como la mayoría de la población del planeta no están en su ruta, están perdidos, fuera de la ruta, ¿qué ocurre? Primero que ahí es donde energéticamente se enferman y se manifiestan en el cuerpo. Segundo, es que no tienen condición de poder recibir la cura, a menos que vuelvan para su camino y que hayan acumulado suficiente millaje en ese camino para estar en la condición de recibir la cura, haber hecho el mérito de recibir la cura. Ahora, la hipnoterapia cuántica agarra a ese paciente fuera del camino. Le entrega la información que viene de su conciencia superior para que él consiga volver para ese camino, y no solamente volver, sino que comenzar a caminar ese camino y acumular suficientes millas para finalmente poderse curar. Claro. Aquello es una transformación. Aquello requiere grandes cambios en la vida del paciente. Es una corrección de rumbo generalmente bastante fuerte. Y el paciente por sí solo tiene gran dificultad en efectuar cambio, en realizar aquella transición. Y ahí es donde entra nuevamente la ciencia médica. Porque nadie mejor que un psiquiatra o un psicólogo para asistir a ese paciente en poder realizar esa transformación, en poder no solamente volver para su camino, sino avanzar lo suficiente para finalmente poder recibir, colocarse en la condición de curarse. Recibir la cura. Es en ese punto que un psiquiatra, un psicólogo, puede colocar ese paciente nuevamente en las manos de un médico especialista para tratar ese tipo de enfermedad, y que la cura ocurre prácticamente instantáneamente cuando el paciente que está en la condición de curarse se coloca enfrente de las energías poderosas de un médico. O sea que, sin dudas, con mayor razón podemos decir que la hipnoterapia cuántica es complementaria a la medicina tradicional. Es complementaria. Cabe también comentar de que no necesariamente, es decir, un médico, desde el punto de vista del universo, es cualquier ser que se dispone a volverse un canal de energías poderosas. En nuestra cultura hacemos una distinción entre el médico formado en una facultad de medicina y el médico formado a través de algún otro programa. ¿Ok? Sí, sí, sí. El universo no hace esa distinción. Uh-huh. ¿Ok? Ahora, yo reconozco la capacidad de los médicos formados en facultad de medicina, porque hay que reconocer que la mente de ellos es capaz de hacer mucho más. Sí. Por esa resolución que ellos manejan de los procesos de enfermedad, los procesos de cura, la capacidad que ellos tienen de pintar ese cuadro con tanto detalle, aquello ayuda al cuerpo a reaccionar con mayor intensidad hacia el estado de cura. Que es un poco lo que te debe pasar a vos, si hago una comparación. Vos, con un título de ingeniero, arreglando cables del alma, por decirlo de alguna manera, yéndote para otro lado, pero vale la comparación porque podés pintarlo de otra manera, ¿verdad? Le das otro condimento. Sí, digamos, yo estoy acostumbrado a trabajar a nivel miniatura. Uh-huh. En tecnología. Uh-huh. Y ese es el nivel al cual estoy trabajando en este dominio. Claro. En este dominio, digamos, de la tecnología humana. Uh-huh. Es así. Yo miro la hora y no te quiero dejar ir. Tiene un paciente. Me gustaría que dejes un mensaje. Te vas a quedar unos días y para quienes están escuchando y quieren solicitar un turno, saben que lo pueden hacer a través del fijo de sanadores. Él se queda 10 días, Doc. Sí, sí, él se queda hasta el 19 de marzo. Uh-huh. Hay muchos turnos ya pedidos, solicitados, quedan pocos turnos para ser reservados. Y pueden solicitar turno o confirmar o señalar el turno a partir de este lunes a las 5 de la tarde. Y si no, le vamos a dejar el celular de María del Valle, que es su secretaria privada acá en San Juan, para que pidan turno o hablen con ella y soliciten el turno para Alejandro. Bien, ahora lo vamos a decir, inclusive vamos a irlo destacando para que lo puedan consultar ahora mismo, si lo desean, ¿sí? Pero me gustaría que dejes en el final un mensaje, antes de cerrar la nota. Sí. Para alguien, para todos los que están en la audiencia, pero digo, para especialmente aquel que vibró con la nota y que dijo, ay, es lo que yo estaba buscando, o sea, tengo que escuchar mi ser, o yo creí que lo estaba escuchando, a ver, ¿cómo hago? ¿Cómo me encamino en esto? ¿Qué le decimos? Bueno, primero, a mis queridos coterráneos aquí sanjuaninos, decirles que, especialmente aquellos que tienen problemas de salud, la hipnoterapia cuántica sirve para identificar causa raíz de todo tipo de problemas. Pero entiendo que los problemas de salud son los que más nos mueven. Es así. A buscar informaciones y a buscar soluciones, a entender el porqué nos ocurre lo que nos ocurre. Entonces, mi mensaje para mis coterráneos es lo siguiente. Primero, que ustedes están en control. Estoy hablando para aquellos que tienen alguna enfermedad, especialmente crónica. Bien. O incurable, entre comillas. Nunca no tuvieron el control de curarse. Ustedes hicieron su enfermedad al alejarse de su camino. Ustedes la van a curar, ustedes mismos, al reaproximarse de su camino. ¿Okay? Y que esa capacidad de cura es de ustedes, de nuestra, la capacidad de autocura. No existe otro tipo de cura. Toda cura es autocura. Lo que sí existe es tecnología, y existe tecnología humana externa. Uh-huh. La tecnología de los curadores, de los médicos, que son necesarias para poder esa cura ser estimulada, para que esos procesos anden. Uh-huh. Necesitamos de ayuda. Y es muy importante procurar esa ayuda en los médicos y en los terapeutas holísticos. ¿Ok? Bien. Mi recomendación siempre es ir a un médico primero. Bien. ¿Ok? Si el médico trabaja con alguien como yo, que me llamo el Sherlock Holmes, de la causa raíz de los problemas, en este caso problemas de salud, yo le puedo entregar al médico y al paciente simultáneamente todo un acervo de información. Otro tipo de radiografía. Sobre qué es lo que causó esa condición de salud en el paciente, para que de ahí ellos tomen las actitudes y las acciones para poder curar total y definitivamente ese paciente. Uh-huh. Maravilloso. Como final, porque dentro de la audiencia hay mucha gente que está vivenciando, transitando algún proceso de enfermedad. Entonces, gracias en nombre de ellos, pero no es solo por enfermedad que puedes hacer una consulta con la hipnoterapia cuántica, ¿sí? Pusimos como ejemplo y vos quizás estás en esa búsqueda hasta de descubrir tu misión, ¿por qué no? Podés consultarle a tu ser. Así es que el teléfono es 035-41-155-32-319. María del Valle, que es la hermana, ¿sí? Qué lindo que está acompañando como secretaria en esta ocasión. 035-41-155-32-319. Ahora igual lo vamos a publicar. Consultan directamente con ella si quieren ya, mañana. Son pocos días. Y bueno, va a estar en Sanadores del Alma, por supuesto, atendiendo. Así es que gracias, Alejandro. Gracias a ti, Silvia. Yo no lo quiero dejar ir, doctor, pero bueno, va a llegar tarde al turno. Gracias, doc. No, bueno, muchas gracias. Creo que le podríamos redefinir la hipnoterapia cuántica como una resonancia magnética espiritual. Así que, bueno, muchas gracias, Alejandro, y como siempre agradecidos a la POP por brindarnos este espacio. Gracias. Buenas gracias. Días. Gracias, Sanadores del Alma.